Buenos días, amigas, amigas. Nosotros saludamos con mucho afecto, con mucho cariño a todas, a todos ustedes. Y bueno, después de nuestro primer segmento de Canas al Aire, y estamos listos para continuar con la Rayuela este lunes 26 de diciembre, ya últimos días de diciembre, no, de noviembre, últimos días de este mes, y claro, ya estamos antes de que sea diciembre, pero estamos enfiestadísimos, ¿cierto? Con la elección de la reina, que la carrera de los coches de madera, pregones, en fin, hay una cantidad de eventos a los que podemos asistir, y por supuesto, ustedes saben, cada mañana les invitamos a que sean parte de estos eventos propiciados por la Casa de la Cultura, otros eventos propiciados por otros espacios culturales de nuestra ciudad, y pues nosotros felices de estar con ustedes también esta mañana al iniciar esta última semana de noviembre. Entonces, sigamos con lo nuestro. Quiero contarles que para el día de hoy están ya nuestros invitados: Miguel Arellano, Roxana Molina, Vanessa Espín, Andrés Molina, y ellos nos vienen a conversar sobre el programa Mira Ecuador. Es un programa online, y precisamente les había invitado porque quisiera que nos cuenten a todos pues cómo nace la iniciativa de hacer un tipo de programa de estos. Bienvenidos todos, chicos, gracias por estar acá. Gracias, Rachita. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿quiénes son los ayudantes y quiénes eran los directores? Para que quede claro, Miguel y Andrés, los ayudantes. Sí, así es. Roxy es la directora. La directora y yo la jefa. Por Vane pasan todos los contenidos, se tiene que aprobar por ella para ya pasar. Claro, de ahí pasan y nosotros ejecutamos. Entonces, comencemos el programa con la jefa, pues. Claro. ¿Es cierto? ¿Cómo nace esta iniciativa, Vane? Yo creo que mejor les explicaría Roxy, porque ella fue más o menos la de la idea. La de la idea, perfecto. Sí, bueno, esta idea surgió creo que en minutos. Con Andrés conversábamos un día en la tarde, igual junto a nuestros papás, y decíamos, bueno, ¿qué tal sería la idea de ponernos nuestro propio programa? Y decíamos, chuta, bueno, veamos qué tal. Y justo hubo una reunión en esta radio online que teníamos, bueno, en la que estamos ahora. Y bueno, surgió así, ¿no? Decíamos, Andrés, con Andrés conversábamos. Fuimos solo para ver qué tal era la idea, si nos interesaba, si qué tal era la experiencia de ir a contactar un espacio en una radio online. Entonces nos comentaron, nos interesó y gracias a ello ya comenzamos a hablar ya con mi prima y comenzamos a buscar gente. Temas, porque, igual, ajá. En qué nos íbamos a centrar. Miguel, ¿qué es una radio online? Creo que es el futuro hecho presente. Es hacia donde estamos yendo, es una radio que se puede sintonizar a través del internet. Tenemos aplicativos móviles, es una radio que le comparte a todo el mundo sin discriminación. No estoy diciendo que el AM y FM discriminen un poco, pero un sector sí queda fuera por el hecho de la sintonía, de dónde están ubicados y todo eso. Pero con la radio online, a través del internet y de los aplicativos, pueden sintonizarnos a nivel mundial. Entonces, es más o menos lo que buscábamos para visibilizar al Ecuador. Ahora, al momento de escoger qué tipo de programa iban a plantearse, pues, supongo que pusieron sobre la mesa algunos factores, algunas cosas. Háblenos de ello. Sí, ya después de que Andrés y Roxy acudieron a esta reunión para este arriendo de espacio, nos reunimos los cuatro. Bueno, Andrés le dijo a Miguel y Roxy me avisó a mí. Entonces nos reunimos los cuatro, vimos de qué se iba a tratar el programa, tomamos una decisión, también después de esto tuvimos una siguiente reunión ya para hacer el guión, el primer guión, y para sacar el programa piloto. El piloto. Ajá, el piloto, y ya llegó el programa piloto y o sea, fue una experiencia diferente, que creo que no habíamos pasado por esto y nos sorprendió bastante. Pero cuéntenos un poquito más para quienes están en la casita. A ver, ¿cómo funciona un programa online? Tienen que estar los tres juntos, lo hacen cada cual desde su espacio de la casa, hay reuniones de trabajo, hay reuniones para saber qué va a hablar el uno, qué va a hablar el otro. ¿Cómo se hace un programa? Sí, es medio un tanto complicado en nuestra situación porque todos estudian en la mañana, estudian en la tarde, entonces sí tenemos que decidir un día clave para reunirnos, para hacer el guión, para proponer nuevas ideas, porque no se trata solo de seguir un esquema y que se vuelva algo cotidiano, sino necesitamos tendencias, nuevas innovaciones para que el público se interese más por el programa, traer más oyentes para que así crezca como programa, también como tenemos nosotros en nuestro programa, que una programación de videos, de fotos, del arte, para que se interesen, que se comparta y que siga difundiendo. El hecho de que sea online no difiere mucho en cuanto al operativo de lo que es FM y AM. Estamos todos juntos produciendo y transmitiendo el programa. El mismo trabajo, la sintonía, el hecho de poner la música, los fades, el volumen, micrófonos, todo aquello. Entonces, es en lo que cambia nada más es en por dónde se transmite, la vía de transmisión. Uh-huh. Quizá al principio nos escuchaban solo nuestros amigos, nuestros uh-huh. familiares cercanos, pero hemos no visto hemos visto que o sea, durante el tiempo que ha pasado, de cierta manera es poco, pero ya hay más acogida. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Vamos a los 3 meses. Ah, qué bien. Vamos a los 3 meses. Es un proyecto súper chévere porque al principio, cuando Andrés y Rox nos contactaron a Vane y a mí, era un formato de turismo, ¿no? Sí. Y luego evolucionó. ¿Cómo evolucionó? Sí. Nosotros al comienzo habíamos hecho la propuesta de que solo sea turismo. Nos íbamos a basar en el turismo que la gente muy poco conoce, en el turismo que está súper metidito del Ecuador. Pero luego Miguel decía, bueno, pero también enfoquémonos en algo más. Y así fue como nació también la idea de hablar sobre emprendedores ecuatorianos, sobre la cultura ecuatoriana y sobre y resaltar lo ecuatoriano, lo nuestro, así como es nuestro lema. ¿Cómo es, Vane? Para ecuatorianos por ecuatorianos. Para ecuatorianos por ecuatorianos. Bueno, Mira Ecuador es un programa entonces online dirigido por y conducido por estas cuatro personas: Miguel Arellano, Roxana Molina, Vanessa Espín, Andrés Molina. Y claro, ya nos había explicado nuestra amiga que claro, nace como un proyecto de potenciar el turismo, ¿no?, en nuestro país, pero se va ampliando. Ahora una cuestión. Decían ustedes, nosotros hemos amasado, nos oyen pensábamos que nos oían solo nuestros amigos, pero ahora más. ¿Esto se puede evidenciar por chats, por likes, por cómo? Por nuestros oyentes. A veces tenemos transmisiones en vivo, entonces lo general al principio teníamos 3-4 personas que nos escuchaban y creemos que son nuestros familiares, de que mi mami me escucha, ya estoy la... pero ya a lo largo de este tiempo ya tenemos 30-40 más, entonces nos escuchan chicos ya también por nuestros invitados que nos vienen escuchando y así. Hablémonos, cuéntenos uno de esos programas que han hecho. Por ejemplo, el programa que más ha gustado, que más les ha gustado, hagan memoria. Yo considero que los cuatro hemos de coordinar con esto, que fue la hamburguesería artesanal. No sé si están de acuerdo conmigo. Tuvimos, a ver, dentro de todos los programas siempre tenemos invitados y tratamos de ver algo diferente, algo que la gente no esté acostumbrada. Y tuvimos unas personas que tienen una hamburguesería artesanal. Esto quiere decir que ellos elaboran desde el pan hasta las salsas. Y las papas. Las papas, todo. O sea, ellos mismos pelaban las papas, es fuera de lo cotidiano, de lo normal que tú vas a encontrar en una cadena comercial, que vienen ya las papas hechitas, cortaditas. No, ellos mismos cortaban las papas, hacían las salsas, el pan buscaban hacerlos ellos mismos. ¿Qué más? Ah, molían la carne, nos contaban que molían su propia carne. Y eso, o sea, la bebida era lo único que quedaba excluido. Fue un súper programa. Así es, igual contaban con un compañero que él hacía cerveza artesanal, ¿recuerdas, Miguel? Sí. Ah, sí. O sea, para mí el mejor programa fue el de magia, mi cumpleaños. Justo me hicieron la magia, entonces estaba emocionadísimo. Le llevamos payasito para el cumpleaños del Andrés. Sí, estaba emocionadísimo ese día viendo los trucos. Claro que ya les vi, ya les cogí la maña, pero no, ya emocionado. Y cuando las personas comentan, ¿qué les dicen? ¿Qué es lo que más atrae el programa de ustedes? Creo que el hecho de que visibilizamos los emprendimientos, sobre todo en los lugares que no suelen ser muy visibles, es decir, todos conocemos de lugares, por ejemplo, en turismo, todos sabemos de las playas conocidas, Salinas, Esmeraldas, pero cuando comenzamos a hablar, por ejemplo, la que quedaba en Manabí, uno de nuestros primeros programas, Puerto López, me parece que era. Puerto López, hablábamos de San Borondón, y el hecho de investigar, buscar, saber desde cómo llegar, los precios de los porque lugares. Hay bastantes páginas que no te dicen precios, solo te dicen, ¿sabe qué? Pueden ir de acá, pero dar una información así también atrae al público, que conozcan, que ya se enteren de todo, es una información. Ya, es un poco una guía, ¿no?, para un turista, es decir, les dan los precios, de pronto la dirección donde está ubicado esos sitios, un teléfono. De todo, ¿no? Escogemos todo. Los lugares, porque el programa de turismo es ya un poco más estructurado. Roxana empieza usualmente con la historia del lugar que vamos a hablar, después voy yo. Sí, para que conozcan un poquito más del lugar. Exacto. En general y todo eso de ahí, como dice Miguel, de ahí voy con el llegando ando, les damos la ruta, cuántas cooperativas de bus van para allá, cómo pueden llegar. Oigan, y saben que en realidad, ¿no?, hay sitios, hostales, en fin, que pues tienen su propia, qué sé yo, forma de hacer promoción, de hacer publicidad, entonces, o lo otro, y están manteniendo en el mercado un montón de años. Por lo tanto, no es tan problemático. Pero En lo personal considero que hay un grupo también de emprendedores, de gente a la que nadie le para bola. Y no le para bola porque de pronto es muy lejos, pero es un sitio hermoso, pero no conocemos. O lo otro, recién está empezando, entonces, ay no, como que hay que recelo, no sé qué. Pero yo creo que el trabajo de ustedes, o sea, puede potenciar realmente ese sector, que siendo bueno no está visibilizado. Es lo que tratamos, ¿no? Es lo que buscamos, el hecho de que la gente como nosotros, que no teníamos un espacio donde visibilizarnos, tengan una ventanita para que sean escuchados, para que sepan qué es lo que hacen. ¿Hemos tenido emprendimientos de qué? De todo, comida y accesorios. El último emprendimiento que fue de unas... Tejidos de diferente prenda. Es algo variado para que también no solo nos mantengamos en un estándar, sino todo varía. En cultura hemos tenido, nos visitó hace un par de semanas Nicolás Oquendo, ¿no? Quien se encarga de hacer música con instrumentos milenarios. Precolombinos. Sí. Entonces claro. Fue algo súper chévere, algo novedoso, algo de lo que no se suele visibilizar y escuchar. Así es, y bueno, no solo hemos tenido artistas en sí, sino, como Andrés decía, los magos, también han ido grupos de baile. El grafitero. Grafiteros. Tuvimos un artista urbano, justo cuando pasaba esto del metro de Quito. ¿Ya? Lo invitamos para hablar un poquito, pero topamos apenitas el tema, pero la gente ya se enteró de qué exactamente es un artista urbano, que no es solamente rayar la pared. Los estereotipos que se manejan, o sea, cambiar la mentalidad. Qué interesante, esta mañana estamos conversando con este equipo de productores, ellos tienen su programa online, Mira Ecuador, gente súper joven. A mí en lo personal me emociona mucho porque apuesto mucho por ese chip nuevo que tienen puesto los chicos, ¿no? Es gente súper propositiva, tienen otra mirada frente a la vida, ¿no? Es decir, tienen otra actitud, tienen otra lectura sobre hechos que nosotros, quienes ya estamos veteranos, pues los vemos de otra manera. Pero creo que hay que apostar también para los jóvenes, por ellos, ¿no? Y quitarnos un poco esos esquemas que tenemos. Usted señora que me esté escuchando en casa, o sea, es joven, es irresponsable, es joven, es borracho, es joven, es una desgracia, ciertamente. O sea, sí son un poco. Bueno, ¿para qué decir que no? Pero bueno, ese fue un chistecillo. Pero no, en realidad ahora hay gente muy talentosa, con muchas, con... inclusive muchas propuestas a futuro súper importantes. Y quisiera precisamente comenzar por Miguel, que nos cuente, por ejemplo, qué quiere él construir para los próximos años con su vida. Pues bueno, quiero hacer algo diferente. Creo que esa es la predisposición y la propuesta de todos los jóvenes, como decía Bachita, usted. El hecho de que nosotros venimos en una época en la que ya no encontramos algo para inventar, ya todo está hecho, ya todo está inventado, y nos queda innovar. El hecho de distinguirnos y ser diferentes nos hace pensar más. Yo lo tomo como una especie de batalla laboral, en la que si no, en realidad no eres nuevo o no eres innovador en lo que estás haciendo, te vas a ir quedando. Ya no hay espacio para inventar algo, como decía mi abuelita, para inventar el agua tibia. Ya está hecho. Hazlo de manera diferente, hazlo mejor. Creo que todos tenemos un propósito. Hay uno a largo plazo. Creo que todo comunicador sueña con ser dueño de su propio medio de comunicación, tener su propio medio en el cual pueda explotarlo. Creo que si bien uno empieza la carrera de esa manera, a veces la termina diferente porque se da cuenta, un golpe solo. Oye, mire, pero realidad. ¿Y no te atrae un poco la política? Sí, porque yo también pienso por ese lado, ¿no? Digo, ustedes, jóvenes ahora, no sé, tienen un potencial impresionante también para la cuestión política, ¿no? A partir inclusive de que todavía no están contaminados, de que todavía pueden decir las cosas por su nombre, ¿no? Es lo que yo creo. No, sí. Bueno, Miguel, ya creo que está contaminado. Bueno, hay una excepción en este grupo. En realidad sí es así. A mí me atrae la política. Me fascina, soy un enfermo. La diferencia es que sí hay veces en las que me siento esas ganas, ese ímpetu de ser actor principal en la política, pero dejaría a un lado mi tarea principal, que es la crítica, porque tendría que parcializarme hacia lo que estoy haciendo. Entonces me queda un poco la duda de si hacerlo o no. Por ahora no, creo que estoy bien en este lugar. Hay planes a futuro. La Rox va a ser mi asesora de comunicación, si es muy que bien. Ya está hablado, ¿no es cierto? Cuente, bien. Vanessa, y usted, a ver, ¿cuáles son los planes para la vida en estos próximos años? En los próximos años, tal vez no tengo muy claro, pero por ahora es terminar mi carrera, seguir estudiando. ¿Comunicación? Comunicación social. Seguir estudiando quizá otra carrera o un posgrado. Y no sé, ahí veamos qué pasa. Muy bien. Y bueno, Rosana, tus planes, ¿cuáles son? Bueno, creo que concuerdo un poquito con Vane y principalmente ahora considero que sería terminar la carrera y posteriormente hacer una maestría. Si Dios quiere y lo permite, y sueño grande, yo sé que sí, ponerme una, como dijo Miguel, un propio medio. Vamos a hacer socios. Sí, así es. Ese es, creo, mi sueño más anhelado. Y bueno, con este medio de comunicación tendría que ser online, perdón. Creo que es hacia donde vamos, sí, no necesariamente, sí. Pero... Ajá, no pero necesariamente, por pero por ahí va, sí. Qué bien. Andresito, aparte de estar con estos chicos, ¿qué más quieres hacer en tu vida? Me estoy enfocando en varios proyectos y creo que no debería tanto enfocarme en muchos, sino centrarme en pocos, pero que se puedan hacer realidad. Entonces yo creo que, enfocarme ahorita en mis estudios, porque igual estoy cursando la carrera y medio complicadito, entonces necesito enfocarme en eso, enfocarme en el programa que ahorita ya estoy, y posiblemente en un futuro crearme una productora que me dé ingresos y que pueda sobrellevarlo, porque también la parte de la edición del video me encanta. Para cerrar este pequeño diálogo con nuestros queridos amigos, pues yo quisiera hacerles una última pregunta, ¿no? Y en estos días hubo esta marcha importantísima, la considero yo, de Vivas las Queremos, ¿no? Vivas nos queremos, que es un acto más para decir no más a la violencia, para decir no estamos dispuestos a vivir entre salvajes, no estamos dispuestos a vivir con sangre todo el tiempo. Y desde este espacio, desde la Rayuela, permanentemente invito al público a que no se quede callado ante ningún hecho de violencia, ni verbal, ni física, porque no hay por qué, no hay nada que lo justifique. Y cuando hablamos de mujeres o igual de varones, tenemos algunos justificativos que son terribles, ¿no? O sea, le golpeé porque le quiero mucho, le golpeé porque tengo celos. Y las mujeres contestando algo como, fue mi culpa porque no le atendí a tiempo, o fue mi culpa porque ya sé que es celoso y estuve conversando con mi hermano, o cosas como esas, ¿no? Entonces, no a la violencia en todas sus formas. Y yo quisiera más bien conversar por los chicos, ¿no? Ahora mismo viene la violencia. No, es una bromita. Estamos acá con los chicos y a mí me gustaría escuchar de ellos precisamente. ¿Cuál es su posición frente a estos actos, ¿no? Se dice que últimamente se han multiplicado realmente estos actos de violencia. En todo caso... son cosas que ante las cuales no podemos quedarnos callados de ninguna manera. A ver, ¿quién comienza? Sí, yo considero que sí, tiene toda la razón, que hoy en día se ha visto el maltrato a la mujer, pero a cantidades mayoritarias, y considero que no solo también es la mujer, también es por parte del hombre. Hay mujeres que golpean al hombre, que existe un acoso, yo digo por experiencia propia, en Ecovía existe acoso y no, y los hombres no es que se puedan exponer porque por miedo a que las personas se rían, porque no les tomen en serio, son casos extremadamente pocos que se logran hacer algo, porque hasta los propios de guardias de seguridad o la policía no creen. Entonces yo creo que deben estar regir bien las leyes para quién son, para todos, y que se forme unas normas y una cultura en la sociedad que permita que ya no haya más violencia con todas las personas. Créanme, es una de las pocas veces que yo escucho esto que acaba de decir Andrés. Si no son solo las mujeres, a nosotros también nos acosan, a nosotros también nos persiguen, a nosotros también nos denigran, y no nos creen porque somos hombres. Entonces, esta cuestión hay que, digamos, ponerlo sobre la mesa y hablar mucho más de este caso, porque en realidad el machismo ha llegado también a tal forma que muchos de los hombres no demandan, no denuncian. ¿Por qué? Porque son hombres. Entonces voy a hacer el hazme reír de mi barrio, de mi familia, en fin, cuando no. Es decir, estamos en contra de la violencia, no solo para las mujeres, para todo el mundo. Dime, Miguelito. Creo que es un tema en el que un par de veces lo hemos discutido ya entre el grupo de los cuatro. Andrés es con quien más he hablado sobre el tema, sabe muy bien mi postura. Yo creo que Vivas lo Queremos nació con un ímpetu de hacer justicia social, es indudable. Creo que sus primeros ideales fueron exactos, pegaron en el centro. El hecho de reconstruir, restituir a la mujer con sus derechos, porque siempre estuvieron ahí, pero que muchas veces fueron ignorados, maltratados, pisoteados, tienen toda la razón. A mí me defraudaría si en algún punto notamos que esto está tomado como una catapulta o como una plataforma política. Eso sí sería doloroso para todos, creo. Y es algo que no me gustaría ver. Espero que hasta ahora no sea de esta manera. Yo comparto eso último que acabas de decir. Porque cuando uno se evidencia que tras de un movimiento, que tras de una manifestación de estas, se comienza a raspar y comienza a aparecer la parte de política, simplemente uno deja de confiar en todo esto, ya no es solidario con nadie al final. ¿Por qué? Ya te quedas con esta mala experiencia, ¿no? Esperemos que no sea así esta ocasión, al menos pensemos en eso. Mi opinión va más, o sea, acerca de la marcha. Vivas los queremos, porque, bueno, yo estoy muy de acuerdo con la razón por la que se da esta marcha, el motivo. Pero no con la forma de representación de esto, porque no creo que para nadie es gustoso ver a mujeres descubiertas su pecho y marchando. De hecho, sí, o sea, debemos aceptar lo nuestro, nuestras partes y todo, pero no es la manera. Sí, así es. Considero que Vivas las Queremos ha impactado mucho en la sociedad ecuatoriana últimamente. Como ustedes dicen, el índice de violencia en contra de la mujer es muy alta. Pero asimismo se debe considerar que actualmente hay muchas mujeres que ahora sí demandan. Y es por esto, en base a Vivas las Queremos, o en base a algunas organizaciones que están en contra del maltrato, en contra del machismo. Y eso es muy bueno. Yo considero que sí es una muy buena organización dentro del país, ya que ayuda a las mujeres a que no se queden en silencio, a que hablen, a que denuncien cualquier forma de maltrato. Bien, yo quiero agradecer el tiempo de ustedes. Muchas gracias. Vamos a seguir escuchando Mira Ecuador, ¿no? Felicitaciones por esta propuesta. Y les decíamos, amigas, amigos, este es un programa online. Les invitamos a que ustedes también se conecten con ellos. Ahí estará Miguel Arellano, Roxana Molina, Vanessa Espín y Andrés Molina. Mira Ecuador, un programa realmente que nace como para potenciar el turismo, pero además potenciar el emprendimiento, ¿no? El emprendimiento de nuestra gente, eso es súper importante. Entonces, ahora, bueno, ya este mes y medio habrán algunos feriados, en fin. Entonces, es también tiempo como para visitar sitios que no conocemos. Y en Mira Ecuador ustedes tienen una súper buena posibilidad, porque ya hemos hablado que ellos nos dan como casi es un asesoramiento, ¿no? Es una es una guianza de qué es lo mejor que podamos hacer, qué es lo mejor que podamos visitar. Miguel, gracias. Igualmente, no, Rosana, sí. Vanessa, Andrés. Esta es la casa de ustedes, así es que cuando podamos seguir hablando de esto, pues bienvenidos. Gracias. Sí, queremos recordarles, gracias, ¿no? Que sí. Nos pueden seguir en redes sociales como Mira Ecuador, en Facebook y en Instagram. Sí, así es. Nuestro programa se transmite de martes a jueves de 3 a 4 de la tarde. Mil gracias, chicos. Nos vamos al corte de media hora, por favor, José. Y regresamos con más de las redes. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cahuina, el espíritu de la Amazonía. Una exposición que recoge 120 obras de pintura y escultura de 27 autores provenientes de las provincias amazónicas. Los artistas, a través de sus obras, le permiten realizar un recorrido por las etnias, paisajes, fauna y flora de la Amazonía. La inauguración será este martes 4 de diciembre a las 7 de la noche en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Goyasamín y Miguel de Santiago. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de diciembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del teatro ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de Los Cuadernos de la Tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adum. Pues sí. La historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez, no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas niñas, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, nosotros estamos de vuelta ya, son las 10 y 35 minutos, y a esta hora vamos a dar paso a una entrevista telefónica con Edgar Vinicio Sandoval Pasquel, quien está presentando ya su libro Los Baladistas Ecuatorianos de los años 60 y 70. Edgar Vinicio Sandoval Pasquel es nacido en la ciudad de Otavalo en el año 60. Claro, él viene de un hogar muy numeroso, ¿no? Su padre, Carlos Alberto Sandoval, su madre, una persona dedicada a la cultura, al canto, a la poesía, doña Luzmila Pasquel. Así es que, pues, viene, como decíamos, de una familia numerosa, se educó en una escuela de demostración, José Martí, y la juventud, pues, la desarrolló en Quito. Y se graduó en el Colegio Juan Montalvo, con una administración e ingeniería en empresas. Mucho tiempo ligado al arte y a la cultura. Tenemos ya en línea a Edgar Vinicio Sandoval. Buenos días, Edgar. ¿Qué tal, Bachita? Buenos días, amigas, amigos de Radio Casa de la Cultura, con la satisfacción y el gusto de poder comunicarme con ustedes y con esta noticia agradable, ¿no?, de haber podido culminar un trabajo que inició hace más o menos un par de décadas. Yo recuerdo, Edgar, pues en algún momento en alguna conversación me contabas, eres un apasionado precisamente, entre otros temas, de este, ¿no?, de la música y los baladistas de Ecuador. Tuviste un programa, pues, muy, por algunos años, y tuviste además la oportunidad de entrevistar a muchos de ellos. Cuéntanos alguna anécdota de esa época. Gracias, Bachita. Sí, ciertamente que habíamos hecho una... Teníamos y realizamos todavía una programación radial dedicado a la música del recuerdo de los años 60, 70 precisamente, que nos tanto nos agrada, que tanto nos gusta, que nos apasiona, sin dejar de lado la música ecuatoriana como el pasillo y sus múltiples otros ritmos musicales. Pero esto de andar en la radio y hacer programas, pues sí, efectivamente dejan algunas anécdotas, como por ejemplo una que tuvimos con Darwin. La habíamos presentado y de pronto se olvida la letra de la canción. Y bueno, y para él era natural. Dijo, vamos ahí, que me olvidé la letra y sigamos cantando. Y claro, el público sabía, ¿no?, que yo te quiero, murmura el viento. Ya. Seguía cantando. Ya no, y no pasaba nada, y la gente lo aceptaba de buen agrado. Él también, como gran profesional, pues sabía el manejo en escenario, ¿no? Claro que sí. ¿Sabes qué me ha llamado la atención? En realidad es una compilación de muchos de esos artistas que por largos años quedaron como un poco invisibilizados, por decirlo de alguna manera, cuando en su época, pues, levantaron polvareda, ¿no? Y tú en este libro, pues, los pones en vigencia, Edgar. Ciertamente eso es real, Bachita, porque como aficionado, como locutor, como presentador de radio, buscaba información sobre estos cantantes ecuatorianos. Bueno, y no solamente ecuatorianos. Buscaba información y no encontraba. En bibliotecas, en periódicos. Y bueno, era lamentable, ¿no? Había iniciado yo mi mundo por la radio en el 2000, más o menos. Uno de mis hermanos había adquirido una radio ya por Otavalo. Y era fan de uno, pues, estar metido en este campo de la música. Y no encontrabas información de ninguna naturaleza. Así es. Así, cosas muy poquitas, muy puntuales. Y si algo había, eran las revistas de Guayaquil, que estaban en vigencia, la revista Estrellas, por ahí un poco la revista Close Up, algo también ya el Telégrafo sacaba, pero siempre, no sé si por regionalismo, pero te menciono algo. Por ejemplo, artistas como de Andrés Valencia no encuentras nada, algo de Andrés Catán, que más bien ya es ochentero, pero de Tirso Gómez, de Walter y Marcelo, de Humberto Bedón, de Nancy Chiriboga, pues no encontrabas absolutamente nada, ni quiénes eran. Así es, ciertamente. Y es más, en la Sociedad de Autores y Compositores no encuentras información. Y te digo algo más, Edgar, en tu libro, pues Patricio tuvo la gentileza de prestármelo un momento, estaba mirando la participación, por ejemplo, de Ecuador en los festivales de la OTI, ¿no? Y entonces son realmente informaciones que no, tú no las consigues, no hay una guía, no hay un registro de ello, por lo tanto, este libro ciertamente es un aporte a la memoria, a la cultura popular dentro de los baladistas ecuatorianos. Lo que tú mencionas es muy cierto, claro, tú estás ligada al mundo de la radio, al mundo del espectáculo, al mundo de la música, al de la música ecuatoriana. ¿Cómo no sentirnos orgullosos, a pesar que no entra en los años 60-70 la participación de Jesús Fichamba? ¿Qué nos hizo sentir, pues, ciertamente vibrar de emoción con esa participación y su tema La Pinta, la Niña y la Santa María, que logró una segunda ubicación a nivel de este Festival OTI, que solo un terremoto lo pudo derrotar? Sabemos nosotros que fue ese accidente geográfico que sufrió México, que para motivar, para incentivar a ese pueblo mexicano, el jurado calificador, nosotros suponemos eso como ecuatorianos, y un poco también con algo de suspicacia, de que se les dio el triunfo ahí a los mexicanos. Pero el comentario a nivel general latinoamericano y mundial era que Jesús Fichamba había ganado, al menos moralmente, ese Festival OTI. Y sí, nos hemos dado la molestia de poner acá ese cuadrito de participaciones que tiene Ecuador en el Festival OTI de la canción. Pero no quería dejar de resaltar, en cambio, lo importante que resultó, lo motivante, lo emocionante que resultó verle con su traje típico a Jesús Fichamba entonando su canción La Pinta, la Niña y la Santa María. Bien, mira, esta mañana, amigas, amigos, estamos en una conversación telefónica con Edgar Sandoval Pasquel. Él acaba de presentar el libro Los Baladistas Ecuatorianos, decía hace un momento, un aporte importante para la música de nuestro país, y por supuesto felicitamos este trabajo de investigación, felicitamos este aporte de Edgar, y por supuesto desde acá un abrazo a la distancia, Edita, con muchísimo cariño, mucha salud para ti, mucha salud, mucho ánimo, y por supuesto buenos momentos para que en cualquiera de estos días, pues, nos sorprendas, y estamos acá conversando contigo en vivo y en directo para recordar un poco más, uno por uno, a estos baladistas. Ahora mismo yo estoy, ¿qué te digo?, felicitándome haber revisado este libro, porque encuentro el nombre de alguien que, fíjate que yo le había buscado mucho tiempo, me habían dado un teléfono en Guayaquil, me estoy refiriendo a Paul Sol, ¿no? Y sabes que recién aprendo que Paul Sol, su nombre original era Gonzalo Hernán Salas de Guiguren, ¿no? Y además que Paul Sol, que formó su apelativo artístico en agradecimiento al orfanato donde pasó su niñez, eso nos cuentas, el San Vicente de Paul en Cuenca, ¿no? Nació en la ciudad de Loja en 1942 y, claro, hizo sus estudios en el Colegio Bernardo Valdivieso en Loja y en el Borja Lavalle en Guayaquil. Son datos realmente que no los conocíamos y que sí, voy a hacer algunas anotaciones de esto que nos estás compartiendo, Edgar. Yo quiero agradecerte muchísimo. Dime. Pachita, y hay, por ejemplo, una anécdota que cuenta Aulo Gelio, este cuencano que fue quizá de los más importantes en esa época de Paul Sol, de César Augusto. Por ejemplo, él cuenta que hicieron un mano a mano en la ciudad de Cuenca con Paul Sol. Y bueno, el Coliseo estaba abarrotado, Paul Sol estaba en su auge, en su apogeo, con el tema Burlado y el baladí. Se le consideró ahí, se le catalogó ahí como el baladista trágico, porque tenía de estos accionarios. Por ejemplo, se lanzaba al piso del escenario y se rasgaba la vestidura. ¿Ya? Que eran, ya claro, eso nos enteramos cuando hablamos con Aulo Gelio. Eran broches que estaban puestos en las mangas, en la pechera. Claro, y la gente vivía de eso, ¿no? Claro. No debió faltar un desmayo por ahí. Era tremendo, claro. Y Aulo Gelio dice, mira, hermano, y tuvimos que debatir con eso, pues, y todo. Y tratar de ganarle, dice, a Paul Sol, que él, bueno, ya él interpretaba temas de Palito Ortega, fundamentalmente, ¿no? Yeah. Paul Sol. En cambio, Aulo Gelio era creador de sus temas. Así es. Tú recordarás, Bachita, Miedo, La Calle de los Olvidados, Quiero Tener un Amor, En la Playa. temas de Aulo Gelio. Así es. Y sabes que, perdóname, ¿sabes que Aulo Gelio estuvo, digamos, recientemente acá en la radio? Y pues sigue, ¿no?, con la cuestión de su música, pero además compartiendo esta vena artística con su hijo. Así es que muy grato, por supuesto, conocerle a Aulo Gelio también. Sí, nos llamó Aulo. Dijo que por favor les agregue los libritos porque quiere mandarle a su hijo allá a Turquía. Quiere tener también para su archivo familiar y uno que otro amigo. También esto nos ha dado alguna sorpresa. Nos llamaron uno que otro artista involucrado en el quehacer artístico en este de la interpretación de las músicas de la balada del recuerdo del 60-70. Y decía, disculpe, como había publicado yo en Facebook, ¿ya? Disculpe, dice, ¿estaré yo ahí? Le digo, claro que está, ¿cómo no va a estar? Era Rubén Barba. ¡Oh, mira! El papá de las chicas Barba, no? Rubén Barba, así el nombre es. De... Claro, muy conocido, ¿no? A él no lo podían esconder, claro. Aunque sea lo que... si se tratase de un regionalismo, no lo podían esconder porque el tema Ecuador, por ejemplo, es muy conocido. Así es. Locos de Amor es muy conocido. Entonces le dije, sí, sí, Rubén está también... por ahí nos llamó Marco Antonio, aquel que canta... Ahí está mi vieja... ¿Ya? Su pelo blanco... ¡Qué maravilla! Se llama mi vieja, gitana... si tú eres gitana... Hay muchos, muchos, muchos sí. Recuerdos, ¿no? Yo desde ya te invito, Edgar, para que cualquier momento que tú creas oportuno, pues solamente tenemos que conversar, ponernos de acuerdo, y para mí va a ser un placer realmente recibirte acá en la Rayuela. Hasta gracias, tanto, bonita. Un abrazo, mi felicitación sincera, gracias por este trabajo, y pues estamos pendientes de ti. Un abrazo grande, Edgar. Muchas gracias, Bachita. Esperamos ya endurar un poco, fortalecernos un poco más de este quebranto. Y sí, estaré gustoso de compartir en vivo ahí con ustedes, Bachita. Siempre es un honor el hecho de que tú reconozcas este trabajo que nos ha llevado mucho. Sin embargo, pues agradecer también al público que tiene la gentileza de escucharnos. El libro está a la venta en la APDP. De 2 a 6 de la tarde, que queda en el pasaje California. Ya. Uno también podrían comunicarse al 2530-534, que es de mi domicilio, para establecer. Hemos hecho las gestiones y Patricio nos está ayudando, el magíster Patricio... ¿Álvaro? Álvaro, para que el libro se expenda también en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que aspiro sea en esta semana. Perfecto, perfecto. Estamos atentos y vamos a difundir también en estos días, Edgar, los baladistas ecuatorianos de los años 60 y 70 de tu autoría. Un abrazo grande nuevamente. Buenos días. Bueno, son 10 para las 11, ya le veo a quien nos saca los cucos todos los días lunes. José Andrés Rivera, un abrazo grande, amigo. Y bueno, nosotros vamos a la música y enseguida está sacándonos los cucos con Andrés. Al regreso notarás que fue muy tarde. Y si piensas que otra vez voy a esperarte, al regreso.

que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas que nos escuchan por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Soy José Andrés Rivera y quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, cucas y cucos, que nos escuchan y nos siguen todos los días lunes, arrancando la semana con pie derecho, buena energía y unas vibras al máximo, hoy día 26 de noviembre del 2018. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Hoy día nos vamos a sacar los cucos con un invitado especial acá en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Quiero saludarle también y presentarles a María José Morales. ¿Cómo está María José, que nos acompaña en controles? Muchas gracias. Y a Liz Aymacaña acá en la cabina. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Hola a todos, buenos días. Espero que estén bien, cucos y cucas, que hayan tenido un excelente fin de semana. Yo estoy muy bien, José Andrés. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, oye, súper bien. Ahí en los corre-corres de arrancar la semana. Para mí el día lunes es un día más relajado, es el más relajado de la semana. Porque empezamos. Sí. Porque empezamos, sí. Sin embargo, el día de hoy y el fin de semana ha sido súper, súper ajetreado. He estado con algunas cosas, corre por un lado y por otro, así es que he estado así. ¿Tú qué tal, Liz, el fin de semana? Yo bien, tranquilo, igual. No me fui a la Tacunga porque tenía deberes. ¿No? Liz es de la Tacunga. Sí, la tierra le extraña. Se ha quedado estudiando. Muy muy estudiosa está, Liz. O sea, bien está, pero no, bien está, Liz. Bien está. Hay que sacar humo. Razón que a veces viene el lunes y huele a quemado. Qué malo qué eres, malo, o sea, chévere, chévere. Nos vamos a ir, mientras llega nuestro invitado, nos vamos a ir con una canción de él. Él es un músico que nos va a acompañar el día de hoy, así es que nos vamos con la primera canción del día de hoy, mientras llega nuestro invitado que está ya acá en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Bienvenidos todos. Yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá, a María, María, María, ya. Feliz. A María, mamá, a María, María, María, ella. Yo me atrevo a ser feliz con subidas y bajadas. Yo me atrevo a ser feliz, pude amar y sonreír a pesar que no te callas. Y me atrevo a ser feliz, traigo fuerte la esperanza. En mi guerra resistí más de 5,000 batallas. Y entonces mi locura es un Dios que es guerrero. Entonces mi locura me encuentra despierto. Y entonces mi locura, y entonces mi locura me lleva un sentimiento. Yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá. En medio de esta nostalgia, yo me atrevo a ser feliz, aunque ya no estás aquí, y a pesar de tanta vaina. Y entonces mi locura es un Dios que es guerrero. Entonces mi locura me encuentra despierto. Y entonces mi locura, y entonces mi locura me lleva a un sentimiento. Ser feliz. A María, mamá, a María, María, María, ya. Yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá, a María, María, María, ya. Mi buen amor me reconforta. Verde primavera me has curado el corazón. Yo te llevo al fuego. La vida es buena y Dios, yo feliz. A María, mamá, la María, María, María, ya. Yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá, la María, María, María, ya. Yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá, la María, María, María, María, ya. Yo me atrevo a ser feliz. A María. Te digo. ¡Bravo! Chévere, pues, mis queridas cucas y cucos. Vamos a ir inmediatamente entonces a nuestro segmento, el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Joel Brown es el fundador del sitio web de motivación número 1 y es un orador y entrenador muy solicitado en los avances de marketing y desarrollo personal en línea. Chévere, mi querida Liz. Hoy día te traemos una frase de este señor Joel Brown, que como lo decía Liz, es fundador de uno de los sitios número 1 a nivel mundial, donde te entrega muchísimas herramientas y herramientas de vanguardia, cabría el término decirlo, acerca de marketing y desarrollo personal. Todo esto lo hace en línea y el pensamiento es el siguiente. Dice que lo único que se interpone entre tú y tu sueño es la voluntad de intentarlo, en primer lugar. Y en segundo lugar, la creencia de que en realidad es posible. Joel Brown. Lo único que se interpone entre tú y tu sueño es la voluntad de intentarlo y la creencia de que es posible. Qué espectacular frase que nos ha elegido Liz para empezar esta semana, para arrancar esta semana. Y me parece a mí súper, súper chévere porque de una u otra manera yo creo que absolutamente nada debería interponerse entre tu sueño y tú. De una u otra manera, las personas estamos acá en esta vida con un propósito, con una misión, con un lugar en el mundo. Y cuando descubrimos realmente cuál es ese lugar que tenemos en el mundo, pues es cuando la magia sucede. Hay un autor que lo leo mucho, que él sugiere que hay tres propósitos en la vida de los seres humanos. El primer propósito en la vida, si uno no conoce cuál es su lugar en el mundo, es, aunque suene un poquito paradójico, el primer propósito sería encontrar nuestro propósito. Un segundo propósito vendría a ser el hecho de descubrir cuál es nuestro don, nuestro talento, esa misión que tenemos todas las personas y que cada uno de nosotros las tiene de una manera particular y que ninguno se parece. Lo interesante de esto es que no existe, así como las huellas digitales, no existe nadie igual, con una huella igual o con un propósito igual. Podrá haber ideas, podrá haber negocios, podrá haber muchas cosas comunes o parecidas. Sin embargo, el estilo que tú le pones es único e irreemplazable. Y la tercera es poner este servicio, perdón, poner este don, poner este talento al servicio de los demás. Entonces yo creo y quiero invitarte a que estés pendiente de o a que reflexiones o a que pienses un poquito de cómo manejas tú tu talento, porque cuando tú lo pones al servicio de los demás, realmente es cuando se despierta esa voluntad que nos dice Joel Brown para lograr este sueño y rompes cualquier tipo de creencias. Hoy día vamos a conversar mucho acerca de creencias, acerca de la voluntad para lograrlo. Vamos a ver qué fórmula nos trae nuestro invitado para vencer cualquier creencia limitante, para vencer cualquier falla en nuestra voluntad y que de esa manera podamos acercar la brecha que tenemos entre nosotros y nuestro sueño. Yo creo que es súper importante, y alguna vez creo que lo comenté también acá en la radio con ustedes, queridas cucas y cucos, que tuve la experiencia de trabajar en un proyecto en el cual yo trataba de hacer un ejercicio y decía que ¿cuáles son tus 5 sueños más grandes? Y a veces me preguntaba la gente y me decía, primero define qué es sueño, explícame qué es un sueño. Entonces realmente yo creo que existe un desconocimiento acerca de sueños, acerca de objetivos, que de una u otra manera nos desalinea completamente de nuestro propósito, nos desalinea completamente de nuestra verdadera vocación, y obviamente que al hacerlo de esa manera nuestros sueños se alejan y esta brecha crece en lugar de acercarse. Una de las herramientas que trabajamos con coaching es la manera en cómo logramos cerrar esta brecha para estar cada vez más cerca de nuestros objetivos. Así es que yo te invito el día de hoy a que tomes conciencia y reflexiones un poco acerca de qué está faltando. O sea, dentro de tu voluntad, ¿qué es lo que está haciendo falta para lograr esos sueños? ¿Y cuáles son esas creencias que están haciendo que de una u otra manera te limites? ¿Y cuál sería la creencia que realmente haría que esto sea posible y que tus sueños sean posibles? Ese es el pensamiento de la semana, queridas y queridos cucos que nos acompañan el día de hoy. Estamos esperando, Liz se fue a recibir a nuestro invitado. ¿Qué pasó con Liz, María José? ¿No nos ha dicho nada? Ahí viene, está afuera, no lo encuentra. Estamos un poco perdidos por afuera en la cabina de la radio. Sin embargo, estamos cerca de empezar ya la entrevista con el invitado el día de hoy. Y les voy a contar un poquito de quién se trata. Pues bueno, ya escucharon la canción que se llama Yo Me Atrevo. Y creo que tiene mucho que ver con justamente lo que conversábamos hace un momento, de la fuerza de voluntad, acerca de las creencias que tenemos y que nos pueden estar limitando. Y la canción se llamaba, pues la canción que escuchamos, Yo Me Atrevo, y habla mucho acerca de atrevernos a hacer cosas diferentes, atrevernos a salir, atrevernos a convertir nuestros sueños en realidad. Nuestro invitado del día de hoy, que está ya por aquí en la Casa de la Cultura, un poquito ya Liz salió a recibirlo, así es que estamos cerca de empezar el programa con él, es nuestro conocido artista Fausto Miño. Él es compositor y un cantante ecuatoriano. Comenzó su carrera profesional hace algunos años, ya en el año 2006 aproximadamente, lanzando algunos discos, ¿no es cierto? Tú ya los debes conocer, y convirtiéndose en el primer artista ecuatoriano en tener una firma discográfica multinacional. Entonces vamos a irnos a escuchar, mientras llega, vamos a escuchar una canción más de nuestro querido invitado, que es, ¿cuál es, María José? Sin embargo. Adelante, por favor, María José, muchas gracias. Ya no te pienso como antes, voy renunciando a tu amor. Ya comprendí que tu anillo no fue un compromiso, sino una emoción. Ya me juzgaron los tuyos, piensan que he sido el peor. Yo no me atrevo a culparles, lo poco que saben, solo es tu versión. Voy comprendiendo el perdón. Y sin embargo, la pena recordó que nos quisimos tanto. Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto. Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que ha acabado. Y sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos. Claro que yo fui el culpable de quererte tanto. Va a pasar el tiempo y yo olvidaré tus labios. Ya me he juzgado yo mismo, ya me apliqué una sanción. Ya comprendí el egoísmo, el tuyo y el mío, estúpido amor. Ya me sostuve con alguien, pienso que fue el mismo Dios. Me aseguró que la vida no había terminado si no estabas vos. Vas comprendiendo el perdón. Y sin embargo, la pena recordó que nos quisimos tanto. Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto. Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que ha acabado. Y sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos. Claro que yo fui el culpable de quererte tanto. Cuánto me costó entender que habíamos terminado. Claro que también me duele la melancolía. Claro que cuidé tu amor mientras tu corazón a mí me compartía. Claro que es mejor ahora mantener distancia. Claro que me fui pensando que el amor contigo no se comparaba. Claro que alguien me curó cuando me desangraba. Y sin embargo, la pena recordó que nos quisimos tanto. Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto. Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que ha acabado. Y sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos. Claro que yo fui el culpable de quererte tanto. Va a pasar el tiempo y yo ya olvidaré tus labios. Cuánto me costó entender que habíamos terminado. Chévere, queridas cucas y cucos, estamos acá ya con nuestro invitado el día de hoy, Fausto Miño, que nos acompaña en la cabina de la Radio de la Casa de la Cultura. Bienvenido, Fausto, hoy día listo para sacarte los cucos. Bienvenido, Fausto. Gracias, chicos, por invitarme. ¿Cómo se llama el programa? Sacándote los cucos. Gracias. Así que este lunes te vas a sacar los cucos y vas a empezar la semana bien. Bueno, mi intención es siempre estar libre de cucos, pero bueno, si hay gente que ayude en eso, mejor. Gracias por invitarme y bueno, estoy a la disposición. ¿Qué me quieren preguntar o qué quieren que les cuente? Claro, con mucho gusto. Mira, Fausto, tenemos un segmento que es el pensamiento de la semana, como te había comentado. Y el pensamiento de la semana hoy día nos dice que lo único que se interpone entre una persona y su sueño más grande, son dos cosas. La una es la voluntad de intentarlo y la otra es la creencia de que en realidad cumplir ese sueño sea posible. Uh-huh. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu voluntad? ¿Cómo trabajas tú tu voluntad? ¿Cómo son tus creencias para lograr hacer posible lo que has hecho posible? Sí, bueno, yo, sin ánimo de parecer un sabiondo, corregiría esa frase, porque yo veo que la creencia y la voluntad vienen casi juntas. De la mano. La una es la hija de la otra. Uh-huh. Y yo creo que sin esas ya para qué estar vivo, ¿no? O sea, si no hay una creencia fuerte en algo, una convicción o un deber, todo lo demás va a ser barato. O sea, el ser humano, desde mi punto de vista, bueno, esto es información de Ronald Hubbard, y yo encontré esto que se llama la escala de la motivación. Uh-huh. Y la escala de la motivación dice, uno se mueve por cuatro cosas en la vida. La más chimba de esas cuatro es el dinero. Uh-huh. Si uno ya se anda moviendo por dinero, ya perdió. Lo siguiente, que es un poquito mejor, es del beneficio personal. ¿Qué gano yo? No solo es plata, sino gano prestigio, gano reconocimiento. Claro. Ajá. Un parqueadero. Hay gente que se mueve por cosas así, ¿no? Un postre. Y es lo siguiente, pero después vienen las escalas de la motivación, realmente, ¿no? Ya es un tema casi espiritual. O sea, la convicción por algo, estar convencido de que uno tiene que hacer A, B, C cosas en la vida o el deber. Y fíjate una cosa, la mayoría tenemos el sentimiento del deber en la familia, ¿no? Yo tengo el deber de sostener a mis hijos, transmitirle valores, cuidar de mis padres. Pero yo creo que hay que despertar el deber por la sociedad. Porque si se despierta ese deber por el prójimo, que el desconocido, el extraño, el que no tiene, entre comillas, nada que ver contigo, uh-huh, ahí sí cambias del mundo. El que te hace el carro, incluso. Claro, el jefe malo, el jefe bueno, el intolerante, el diferente. Porque si es que existe algún sentimiento de deber hacia con ellos, yo creo que ahí sí estamos hablando de motivación verdadera y de la que no se acaba, ¿sabes? Yo creo que si uno puede desarrollar por las cosas de la vida un amor al prójimo genuino, ya ganaste, porque tienes el motor para el resto de tu vida. Y te soy sincero, yo varias veces he pensado en retirarme de la vida artística y me di cuenta que no me retiraba, porque siento el deber de estar activo, de verdad, porque mira, tengo otros negocios que están vacancísimos, pero realmente es mi deber poder tener un micrófono, poder hacer canciones que inspiren cosas buenas, hablar de las cosas lindas en la radio, es mi deber. Entonces realmente creo que me he quedado por eso. Y ahí está, ahí veo la creencia y ahí veo la voluntad. Pero además creo una cosa más, que lo que hace la diferencia entre alcanzar un sueño y no, y esto quiero poner un énfasis porque lo descubrí hace poco, son las herramientas técnicas y administrativas para cumplir esos sueños. Uh-huh. Porque no existe un sueño que se alcance y se sostenga si no existen herramientas administrativas. Qué interesante esto, Fausto. Recapitulemos un poco para la gente que nos escuche, vaya sacándose los cucos. Cuatro maneras de estar motivados, cuatro niveles de motivación. Uh-huh. Primero y más bajo, dinero, o sea, hacer las cosas por plata. Uh-huh. Segundo, el beneficio personal. ¿Qué gano yo con esto que estoy haciendo acá? Correcto. Tercero, La convicción que tengo haciendo lo que hago. Exacto, de que lo que hago es importante. Uh-huh. Correcto. ¿Y cuarto? El deber. Aquello por lo que estaría dispuesto a morir. Correcto. Chévere. Mira qué interesante, para que tomes papel y lápiz y vayas apuntando cuáles son las fórmulas que vamos trabajando acá para irnos sacando los cucos y de una u otra manera acercarnos más a los objetivos, acercarnos más a lo que buscamos, acercarnos más a lo que queremos. Nos decías hace un momento que tienes este deber, Fausto, este deber de escribir y de transmitir. Uh-huh. Conversábamos hace un momento acerca del propósito en la vida. Uh-huh. Y hablábamos mucho acerca de que cuando te conectas con tu propósito en la vida, encuentras esa voluntad, ¿sí? Y rompes cualquier tipo de creencia que puede estarte limitando para lograr tu objetivo. Claro. ¿Cómo descubriste tu propósito? Bueno, yo sí debo decir que nací con una facilidad para escribir, ¿no? O sea, desde niño hacía poemitas a los 8 años yo ya hacía poemitas, loco. Eso es interesante, ¿no? O sea, ahora como papá, mi hijo tiene 8 años y no hace poemitas, él hace edificios de Legos y es muy hábil en eso, pero yo era hábil haciendo poemas. Entonces digamos que sí nací con una tendencia hacia la estética, en la lírica, en la palabra. Ya, en la escritura. ¿Sí? Eso ya lo descubriremos viendo qué pasó antes de nacer. Lo llevabas en la sangre. Sí, sí. Y a los 15 años tuve un accidente, entre comillas. Interesante, porque yo jugaba mucho fútbol y me desgarré el aductor, que es un músculo grande del muslo, de la parte interna del muslo. Y entonces eso me dejó sin poder jugar fútbol, que era lo que el sistema te decía que es lo correcto. Si eres hombrecito, pues hay que jugar fútbol. Y entonces, gracias a Dios, me lesiono y descubro la guitarra de aburrido, y le empiezo a dar y de repente veo que mis poemas pueden volverse canciones. Y lo hice por juego, ¿no? Entonces eso no tenía un propósito, sino simplemente divertirme. Pero luego me fui dando cuenta que cuando tocaba mis canciones en los chupes de colegio, era básicamente, esa fue mi formación. Los primeros escenarios. Los primeros pasos. Claro, que son difíciles, te digo. Pero le entré y dije, oye, la gente se emociona. Me acuerdo mucho cuando canté la primera vez la canción Usted es hermosa, yo tendría 17 años. Y vi cómo, ¿no? ciertos hombres se conmovían, mujeres se conmovían. O sea, hubo una conexión. Sí. Inmediato. Sentiste la conexión. Pero aún no era propósito. Aún seguía siendo beneficio personal. Ya. Porque aún era, ve qué bacán que soy, tengo un talento aquí, yo me puedo levantar a las más buenas de la... Hasta ahí llegaba la habilidad y el propósito. Pero pasaron los años y yo llevaba mis canciones ya grabadas a las radios y me decían, oye, algo les falta. Y eso me decían tipos viejos de radio, ¿no? Algo les falta a tus canciones. Yo, ¿qué será, qué será? Y nadie me podía decir qué era, porque, bueno, me decían cosas musicales, pero luego descubrí que no era la música, porque todo cambió cuando recibí un correo de una chica de Tulcán. Yo había dado mi correo, no había Facebook en esa época, año 2005. Mi correo en una radio, de esas radios populares de bus. Y una chica me escribe, ah, espero que este sea tu correo, quiero contarte que intenté suicidarme, esto me escribió un lunes, me parece. Ayer intenté suicidarme. Ah, no, lo recibí un domingo y me dice, pero no pude porque una camioneta se parqueó en la vereda de mi casa y ella estaba en el segundo piso. Y unos tres pelados empezaron a cantar, este amor es algo así, y gritaban. Yo me imagino Tulcán a esa hora del sábado, también guaros, ¿no? Claro. Pero la cosa es que ella me dice, con ese fondo musical no pude hacerlo. Y agradezco no haberlo hecho porque hoy veo la vida diferente. Ella se había quedado embarazada y tenía hubo una mala reacción en su casa, la sociedad muy conservadora en Tulcán. Claro. Y en ese tiempo, o sea, en provincia y en ese tiempo. Y hace 12 años. Claro. Entonces la pelada, ella me regaló el propósito, yo pienso, ¿no? Cuando me manda ese correo, yo digo, man, esto de hacer canciones es mucho más importante que yo, o que mi beneficio personal, o que mi plata, o que mi fama. Uh-huh. Entonces me cayó tan fuerte esa idea ya en el alma, que regresé a las radios y me decían, oye, ¿qué le hiciste a tus canciones? Estaban buenazas. Y eran las mismas. Nunca les cambié, ahora lo puedo decir, nunca les cambié nada. En verdad, eran el mismo disco que... Algo le faltaba a propósito. Uh-huh. Entonces yo entré a esta carrera sabiendo que yo no tenía una misión ordinaria como mi beneficio personal. O sea, entré sabiéndolo. Pero me costó años porque mi disco estuvo terminado en el 2002. Yo tenía 22 años cuando estaba terminado. Y recién cuando tuve 27, la cosa me funcionó. Y ahí sí hay que decir, o sea, perseverancia. De los 22, ¿no?, a los 27 fue esta conexión del propósito, esta de, sí, de darle este giro, de tener ese no sé qué, las canciones que decías de la radio. Claro, o sea, digamos que esto pasó de un momento a otro, lo que te cuento del correo de esta chica, pero la perseverancia, y eso es lo que les puedo decir. Ah. Yo siempre les digo a los muchachos cuando doy charlas a los músicos, les digo, oigan, yo sé que no soy el más talentoso ni siquiera de este dormitorio en el que estamos charlando, pero sé que soy perseverante como un toro. Y entonces eso me llevó a un punto en el que, okay, ¿por qué no están listas mis canciones? ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? Y le di, pero la respuesta no estuvo en la perseverancia solamente. La perseverancia finalmente me llevó al punto de encuentro con esta iluminación que fue el correo de esta chica, que cuando ella me hace caer en cuenta es que no se trata de tus talentos y lo que tú puedas ganar con eso, sino... ¿Cuánto puedes servir y ayudar con ese talento? Y te juro, desde ahí para adelante, José Andrés y Liz, mi lucha ha sido una lucha de no perder el propósito. No ha sido una lucha musical, no ha sido una lucha económica, te lo juro. Yo soy productivo fácilmente, pero lo único a lo que sí le temo, humanamente, espiritualmente y profesionalmente, es a trabajar solo por plata, solo por beneficio personal. O sea, siempre me estoy cuidando de... No caer en ese rango. En estos primeros que nos mencionabas. Sí, sí, sí. Porque, qué interesante. Sí, y solo complemento diciendo, el verdadero dinero y la verdadera afluencia no están ahí abajo. Es interesante, cuando tú buscas dinero hay poco. Ajá. Y cuando camellas por ayudar hay mucho. Es así. Es así. Es verdad. Verdad, es así. La lógica de la Seguimos entonces sacándonos los cucos con Fausto Miño. Vamos a ir al corte de la Casa de la Cultura. Y enseguida regresamos, queridos amigos. Te recuerdo que puedes escribirnos a nuestro WhatsApp, que es el 099-998-2849. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Su sonido. Su historia. Amigas y amigos, les invitamos al concierto del año, al 13º Festival del Requinto en homenaje a Homero Hidrón. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre del presente año a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Estarán presentes los virtuosos maestros y mejores exponentes del requinto: Anderson Burbano de Colombia, Víctor Armijos Robles, Mario Andrés Gutiérrez, Carlos Falconí y Telmo Medina. Los esperamos y que viva Quito. No me molestaría en lo más mínimo volver a la tierra después de mi muerte. Edith Piaf. Homenaje a Edith Piaf. No, rien de rien. No, yo no regreto rien. La mujer que convirtió su tragedia en belleza y su dolor en canto. En la voz de la cantante brasileña Evria Barbieri. La Camerata de la Casa de la Cultura se suma a este encantador homenaje. Le esperamos el 30 de noviembre a las 7:30 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Homenaje a Edith Piaf. Las entradas estarán disponibles a partir del 22 de noviembre en la Dirección de Teatros de la institución. Donación sugerida, $10. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos entonces sacándonos los cucos acá el día de hoy. Liz, ¿cómo vas? Bien, muy bien, me parece muy interesante lo que cuenta Fausto, cómo se ha inclinado por la música, cómo ha surgido desde lo más bajo, porque así se empieza, hay que empezar desde un punto donde digas tú puedes hacerlo y lo vas a lograr, llegar a la meta que te propone. Correcto, tenemos algunas claves que nos está compartiendo Fausto Miño el día de hoy. Tenemos el porqué, ¿no es cierto?, que eran estos cuatro pasos. Tenemos la perseverancia también y descubrir ese propósito en la vida, que de una u otra manera dejas de trabajar por dinero, decíamos. Y conversábamos un poquito en el corte que cuando te conectas y descubres, o sea, es como que se complementa el uno con el otro y ¡pum! O sea, la magia existe. Cuéntanos un poquito, ¿qué tan difícil fue, Fausto, ir encontrando estas herramientas? O sea, ir descubriendo, porque me imagino que del principio, o sea, uno empieza sin saber nada, pero poco a poco tiene que darse palo para ir conociendo. Entonces, hay muchas personas que al primer no, al segundo no, se quedan. ¿Cómo vencer esto? No sé. El que sabe es que a mí me dijeron no desde mi casa. O sea, no puede ser artista, eso no vale, no sé qué. Entonces, me enfrenté nomás, ¿no? Y más bien yo agradezco a mi familia, bueno, algunos me apoyaron, la minoría, digamos, que el 20% de mis familiares decían, dale, dale. Pero los que más te aman te pueden decir, no, eso no es lo que te conviene. Claro. Entonces, no sé, yo simplemente fui terco y agradezco que haya pasado así porque tal vez si me apoyaba toda mi familia no lo lograba, ¿sabes? De verdad. Claro. De verdad, porque me sirvió también la oposición. Y sobre las herramientas, o sea, te puedo decir una cosa. A uno le... Cuando mi carrera despegó, se volvió tan... tan violento este tema de la fama y el reconocimiento y ta, ta, ta. Que uno sí... Yo sí debo aceptar que yo también perdí el norte y sentí... esto lo estoy ya haciendo por plata. Porque era tal el abuso de tiempo, de cansancio, Gerasimán, bueno, vale la pena no ver a la familia todo un mes, dos meses, seis meses, un año. Pero bueno, estamos facturando mucho, entonces todavía vale la pena. Yo tenía 27 años, 28 cuando esto me pasaba, ahora tengo 38. Y entonces por eso sé que uno puede bajar por la escala de la motivación y decir, bueno, con tal de estar facturando ya, hagamos lo que haya que hacer, ¿me entiendes? Y yo creo que esa fue la caída del artista Fausto Miño, si tú me preguntas. Ahí se desinfla el propósito. Es que bajas a la escala más baja, claro, de motivación. A la materia. Y para un artista estar haciendo materia, no sirve, eso no es el artista. O sea, un artista no puede estar creando dinero, eso, o sea, que venga es bienvenido, pero tiene que estar creando belleza, tiene que estar creando esperanza, tiene que estar creando fe en la gente. Eso es lo que realmente creamos o no creamos. Entonces, por eso yo pienso que hay artistas y pseudo-artistas, ¿me entiendes? Tú puedes estar en YouTube con 50 millones de views y si estás vendiendo miedo a la sociedad, no eres un artista. Un artista tiene que colorear la vida, tiene que mostrar la belleza que sí existe. Porque los noticieros no lo van a mostrar nunca. Un espacio como el de ustedes es muy escaso, o sea, pocos tienen micrófonos para ayudar, pocos. La mayoría tienen micrófonos para alarmar, entonces el artista no. Claro, uno ve las noticias y dice, chuta, o sea, en este país no hay cómo hacer nada. Y no es así. Claro, y no es así, y no es así. Nosotros, mira, nosotros empezamos a estudiar con Carmen es mi pareja, Carmen Borja. Arrancamos, siempre hemos tenido fe en el artista Fausto Miño, pero decíamos, debe haber una forma administrativa de que este negocio sea un gran negocio, el de la música. Y nos metimos a estudiar en un lugar que se llama el Comité Charter, que vamos todos los jueves a las 5:30, aquí en Quito, y ahí hay gente que son abogados, que hay gente que son coach, hay gente que tiene restaurantes, hay varias profesiones, agrónomos, y todos estudiamos la misma tecnología administrativa, que llaman tecnología administrativa Harvard. Oye, bro, cuando yo descubrí, la primera herramienta que me mostraron ahí se llama escala de admin. Y la escala de admin es, yo creo, la respuesta y es realmente de lo que estamos hablando. Porque la escala de admin es como un documento, yo lo hago en Excel, donde está dividido así, mira, meta, propósitos, que son diferentes, ya vas a ver, políticas, y eso es todo como el espíritu de los proyectos, ¿no? ¿Cuál es la meta, los propósitos, las políticas? Después está las mecánicas del proyecto, los planes, los proyectos, las órdenes. Después está la forma en que mides el proyecto, la estadística, el escenario ideal versus el escenario actual, y los productos y qué volumen de productos vendes. Entonces, cuando vi eso, me di cuenta que mi meta, y esta escala de administración me la ayudó a hacer un puertorriqueño que es un hipermillonario, ¿no? Yo lo conocí a él y él llegó manejando su propio avión cuando lo conocí en Aruba. Y le muestro mi escala de admin, ¿no? Y en mi meta decía, ser el artista más reconocido y querido del Ecuador. Y no necesitas hacer a tu meta. Yo, ¿sí? ¡Qué chimba! Y no, ¿cómo así? A ver, le dije, ¿haz vos? Si es tan fácil. Si es tan bueno. Claro, y no, me dijo, es que una meta no puede tener que ver con, no tiene que ver contigo. Pero que tú quieras ser el artista más querido, más respetado, más no sé cuánto del Ecuador, sigue siendo beneficio personal. La meta tiene que ver con qué le das tú a tu país. ¿Qué le das realmente? Claro, no qué te dan ellos a ti, ¿qué le das tú? Y ahí me cambió otra vez lo que me pasó con el mail de la chica, tú que me pasó 10 años después con este pana Gabriel Fernández. Le digo, oye, ¿sabes qué soy yo? Me tomé de verdad un par de días. Le dije, yo soy un man que puede dar esperanza a su país, a su sociedad, a Latinoamérica, eso soy. Lo hago en las canciones, lo hago en mis videos, lo hago en mis entrevistas. Y cuando entendí esa meta, fue tan interesante, porque se me empezó a armar lo demás, ¿no? A mis propósitos. Ahí sí, en propósitos ya habla en concreto, ¿no? El artista, el helper, digo yo no soy un coach, pero me gusta llamarme a mí mismo un helper, alguien que va ayudando gente, ¿no? Ahorita salí de una reunión con un municipio y les dije, les di una charla de 2 horas, no les cobré nada, solo sobre organigrama, porque me da la gana de ayudar, ¿me entiendes? Porque además me trae frutos. Y así lo fui haciendo, ¿no? Y entonces me di cuenta que en mi meta podían entrar otros negocios. Y mira, de eso han pasado un año. Este enero va a ser un año de esa conferencia. Y ya tenemos negocios en la construcción, en exportación de cacao. Ahora desarrollamos cosmética orgánica y vamos a exportar cosmética orgánica. Tres, la música, cuatro. Y tenemos un negocio de condimentos, que está desde el que está empezando. Todos esos están anclados a la misma meta. Uh-huh. Pero es muy interesante porque todos tienen que ver con la esperanza. Con el propósito. Claro, y no digo de boca para afuera, porque las casas que estamos haciendo son solo para gente que va a tener casa por primera vez, al 4% de interés, casas a las que se pagan a 30 años, cuotas de 250, 300, o sea, estás dando esperanza a gente que antes no podía tener casa. Y para eso hubo que mover cosas, ¿me entiendes? Pero las haces, la voluntad y la creencia aparece cuando viste que está clarito el propósito. Quiero darle casa a gente que no haya tenido. Y soy artista. Y esto yo no lo hablo en las entrevistas, ¿me entiendes? Pero ya que estamos en una entrevista diferente. Y el tema de la exportación de cacao, el 30% de las acciones son de los propios campesinos de Chone, que nos ayudan a sacar cacao fino de aroma. Y les pagamos mucho más de lo que les pagaba un intermediario normal, porque lo que hacemos es vincular al campesino con la fábrica directa. Y apareció una fábrica en México que se llama De La Rosa. Mira esto, mira que veas cómo funciona el mundo. De La Rosa es un monstruo. O sea, son 3.000 empleados en una planta. Y yo conocí al dueño de De La Rosa, uno de los directivos más fuertes. Uh-huh. Y le digo, oye, y lo conocí en Chone. Yo soy mitad chonero, mi mamá es de allá. Y entonces Valle Noble se llama este proyecto que cuento. Le digo, oye, ¿por qué le compras directo a los campesinos? O sea, ¿por qué te interesó nuestra forma de hacer negocio? Y me dijo, porque ya hice mucha plata en la vida y no me llené. Y ahora lo que me da esperanza es poder hacer algo de justicia con el campesino. Y estamos empezando por Ecuador porque ustedes son los que le hicieron al campesino socio del proyecto. Entonces, sí, me quiero... Él ya es viejito, ¿no? Tendrá, no sé, 78. Me decía, quiero irme de esta vida sabiendo que hice lo correcto, aunque sea al final. Darle al campesino, mira que al campesino le pagaban $20 el quintal. Pero si le juntas con la fábrica, le pagan 100. Estás multiplicando exponencialmente. Entonces, todos esos negocios van con la misma meta, esperanza. ¿Me callas? Y entonces, las canciones mías, el negocio del cacao, la construcción, la cosmética orgánica es otro asunto, ¿no? Irse contra las corporaciones que le envenenan a la gente que... con el maquillaje, las cremas caras, el bloqueador solar, hay un montón de toxinas ahí, un montón. Claro. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, ¿ves? Pero uno puede ser abundante, yo te diría que uno puede ser recontra millonario si es que tiene la intención, no es la mía, pero sí puede hacerlo si es que las metas están claritas. El universo, te juro que es algo así como que el universo te dice, oye, has pagado el precio por ser abundante. Te has preparado. Vale. Y te abre. Claro. Y yo sé que el universo es casi siempre te presenta barreras. Ajá. Casi siempre te dice, sí, linda tu idea, pero no. Esto no se puede. Esto es muy difícil, esto es muy largo, esto requiere plata, esto requiere perseverancia. No ha habido cómo. ¿Entiendes? Dos cosas, Fausto. Mira, una, qué interesante lo que comentas, porque muchas empresas, yo trabajo bastante también al nivel empresarial, Y a muchos de mis clientes yo les digo, oiga, sálgase de donde está ahorita. Dice, pero ¿dónde vendo? Yo, sálgase, o sea, defina su propósito y sálgase de ese mercado, en ese mercado donde se pelea por plata. O sea, el que cobra menos es el que gana la licitación. Claro. Entonces, sálgase de ese mercado y me dicen, oye, ahora, ¿y qué voy a hacer si me salgo del mercado? Yo le digo, vas a crecer si te sales de ese mercado. O sea, la primera pregunta es esa, ¿cómo hacer para salirnos de ese círculo, si es que estamos metidos en este momento en el círculo de la motivación por beneficio personal o por dinero? ¿Cómo hacer para dar ese paso? Pregunta número uno. Y pregunta número dos, muchas personas a veces piensan que para hacer cosas grandes se necesita dinero o se necesita un capital. Y yo creo que lo más grande que se necesita es al revés, ¿no es cierto? O sea, jamás vas a... Hay una frase que dice, nadie logrará hacer dinero... con dinero, si no sabe hacer dinero sin dinero. Ajá. Esas son las dos preguntas que las vamos a contestar. Seguimos, yo creo que seguimos, estamos con el tiempo justo, seguimos. Bueno. Dele, maestro. Uy, la primera respuesta es ser, yo creo que hay que ser espiritualmente despierto, o a veces estar tan mal que tengas que despertarte. Claro. A mí me pasó lo segundo. Uh-huh. O sea, yo, sí, claro, yo siempre fui de cosas, de pensar en cosas bonitas, ¿no? Pero a mí cuando me agarró la gana de volverme realmente productivo y constructivo para mi sociedad, fue cuando me quedé sin nada. Entonces cuando dices, man, no tengo amor de pareja, no tengo salud, no me gusta mi casa, no me gusta mi profesión. Cuando todo eso estaba yo pensando, dije, man, tengo que hacer una reingeniería. O sea, la única alternativa era botarse por la ventana. O volar. Entonces, eso a mí me pasó en enero del 2014. Ahí escribí la canción. Yo me atrevo a ser feliz, la María. Esa fue escrita en ese momento, loco. Enero del 2014. Como diciendo, yo todavía no era feliz, ¿no? Estaba jodidito, pero sabía que tenía... Pero es una forma de programarte. Exacto. También. O sea, decir, bacán, o sea, me atrevo, hijo de madre. Y claro, a cualquier precio, sin lastimar a nadie. Uh-huh. Y entonces ahí fui buscando, loco, fui buscando terapias, fui buscando a amigos, fui buscando algo cursos que te haga surgir. Claro, o sea, una entrevista como esta, seguro, si yo ahorita esta entrevista me agarrara a mí en la calle, era una boya salvavidas, ¿me entiendes? Porque cuando estás, te sientes vencido, pues encuentras esperanza en estos destellos de luz que yo fui encontrando. Y sí, han pasado de eso 4 años y hoy puedo decir, estoy feliz, estoy muy sano, tengo un amor de pareja increíble, tengo a mi hijo conmigo, me llevo bien con la mamá de mi hijo, tengo negocios prosperando, mi sociedad me quiere, me tratan bien en la calle en general, hay mucho cariño, tengo más canciones listitas para lanzar, ahora voy a lanzar también un seminario de pareja, ¿sabes? Porque de todo lo que hemos aprendido en recursos humanos en estos años, en personal... Dices, oye, si esto lo aplicas a pareja, es exactamente, ¿no? Claro. Hay que saber mirar con quién te relacionas para que no te desmadres. Entonces, eso va a salir en febrero. Y dices, oye, la vida sí se puede conquistar, pero es eso que te decía, de que hasta que uno no está entrenado, yo digo, esta es la palabra clave, no, para mí no es solo un asunto de voluntad ni de creencias, que sí las considero básicas. El entrenamiento, o sea, tener datos que no están en las universidades, que no están en el sistema educativo, son datos particularmente poderosos. Y que por, si cabe el término, por testimonio puedo decirte que llegan cuando tienen que llegar. Sí, y que te cambien la vida. Y que te cambien completamente. De verdad, bueno, yo le quiero invitar a la gente, este no es una venta, lo que voy a hacer es una invitación, es gratis. Existe algo que se llama el Comité Charter, que nos juntamos los jueves a las 5:30 en la Amazonas y Roca. Me pueden escribir a mis redes sociales, Fausto Miño Oficial en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, Fausto MZ. Como quieran, en redes sociales me encuentran. Y me escriben, a ver, Fausto, tengo un emprendimiento, o tengo una empresa. Esto es más para emprendedores y para pequeños empresarios. Las corporaciones grandes les cuesta más moverse. Pero los medianos y pequeños somos los que sostenemos la economía de este país y del mundo. Las economías familiares, las empresas familiares, vengan, entrénense, es gratis por ahora, o sea, tienen que solamente ir y mirar, y si les gusta se quedan. ¿Y sabes cuánto cuesta la membresía? $1.33 al día, son 500 al año. Uh-huh. $1.33 al día, y a mí en un año me ha cambiado toda la historia, y ahora estoy más listo que nunca para mostrar mis canciones nuevas, salen en febrero, y hasta eso simplemente me he dedicado estos años a volverme un mejor empresario, un empresario justo, un empresario que ayuda a su entorno, y de ahí vuelvo al artista, porque el artista es mi deber. Claro, uh-huh. Claro que sí. Sí, únicamente, reforzando un poquito, como decía hace un momento, testimonialmente hablando, yo llevo poco tiempo yendo al comité, y realmente, o sea, desde la primera vez que fui, recibí una invitación y fui para allá, o sea, vi una cosa completamente distinta. Me conectó, sigo yendo, y bueno, pues por eso estamos acá también. Gracias. Chévere, Fausto, tenemos acá un segmento que se llama La Ruleta. Corremos la pista y te explico cómo funciona. Bueno. ¿Okay? Adelante, por favor, María José. Sacándote los cucos, presenta Ruleta Coaching. Chévere, Fausto, mira, tenemos la ruleta. La ruleta nos marca las 7 áreas de la vida desde la perspectiva del coaching. Tienes una área personal, el área familiar, el área afectiva, el área social, el área profesional, económico y espiritual. y es cómo tú, cómo cada persona se relaciona dentro de estas áreas, dimensiones, esferas, como quieras llamarlo. Por favor, gira la ruleta y vamos a ver cuál es el área que te toca hoy día para sacarte los cucos. Bueno, me dicen nomás. ¿En cuál cayó? ¿No? Profesional. Profesional. Qué casualidad. Sí. Chévere. Fausto, ¿cómo eres en lo profesional? ¿Cuáles son tus creencias más firmes en lo profesional? O sea, para una persona que está empezando, puede ser en la música, puede ser... Porque tú hace un momento decías, cuando me conecté con el propósito, empezó a nacer las cosas. Y eso funciona a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel social. Entonces, ¿qué valores o qué principios tiene ese profesional? ¿Y cuál es esa clave, digamos, profesionalmente hablando, que nos puede servir para tener éxito en nuestras profesiones? Uh-huh. A ver, yo creo que un profesional tiene que ser alguien que ama lo que hace, que sí lo disfruta. Segundo, tiene que ser alguien con mucha capacidad de generar movimiento en su negocio, pero también cerrar los ciclos que tiene que cerrar. ¿Me explico? O sea, un profesional, por ejemplo, de ventas, tiene que abrir prospectos, ¿no? A ver, Y cerrarlos. Claro, si no, no hay venta. Claro. Y lo mismo para un artista, ¿ves? Yo tengo que irme generando mis shows. Bueno, tengo un departamento que vende shows, un área de la empresita. Pero yo también me abro mis vainas. Yo también por ahí hablo con un pana que tiene un banco y le digo, oye, hagámosle algo para tus empleados en Navidad. Yo también abro ciclos, pero no los suelto, ¿me entiendes? Me encargo de cerrarlos. Y también tengo ciclos con mis músicos. A ver, muchachos, hay ensayo tal y tales días, ¿ok? Ser puntual y cerrar el ensayo. O sea, parte del éxito, creo yo, de los profesionales es saber cuántas cosas están controlando y saber abrir y cerrarlas y no dejarlas abiertas a media. Me parece perfecto. Sabes que mucho se ve, por ejemplo, en una empresa, gerente o algún mando medio da una instrucción, o sea, tienes que cumplir esto, ¿sí? Pero no hay un porqué, no hay una razón y no hay un cierre, como dices tú. O sea, no hay una reflexión, de una concientización, de decir, okay, o sea, hacemos esto por este propósito. Entonces queda en el aire y por eso muchas veces no se cumplen las políticas, las instrucciones, en fin. Exactamente. A ver, y profundizando en lo profesional, bueno, yo creo que un profesional tiene que ser también un administrador de sus finanzas. Claro. Ese es otro tema, que uno puede camellar mucho y decir, si ha de haber plata, si ha de haber plata, si ha de haber plata, claro. Creo que no ha de haber, no. Tiene que tener la valentía de mirar sus cuentas. Nosotros tenemos una política en la empresa, en FM, que todos los jueves a las 3:30 de la tarde abrimos las cuentas cada semana. Entonces nosotros no vemos las cuentas al mes, porque al mes ya jugaste mal, casi siempre. Ya te gastaste. Al mes ya ves el resultado, o sea, no el proceso. Claro, no controlas la... Piensa que una empresa es como un caballo. Y ese caballo, tú le puedes poner la energía, ¿no?, en las patas. Pero ¿de dónde controlas la fuerza bruta de la empresa? ¿Cuáles son las riendas? Y esas riendas son las finanzas, pienso yo. Esto es un dato mío. Claro que sí. Entonces, si tú todas las semanas miras, y tú dices, ah, mira, esta semana hicimos 4 lucas. Y tenemos que pagar 2,300. Ok, tenemos para pagar a todo el mundo, estamos todos contentos, tenemos este superávit. Y mira, parte de lo que aprendimos en el comité charter es que las empresas saludables tienen 5 cuentas bancarias diferentes. Y así no te chocas, mira, que es fácil cuando lo usas. Si no lo usas, vas a mezclar la plata del proyecto con la personal, vas a pagar el mercado con la plata del proyecto, te vas a pelear con la esposa porque administra mal, ¿me entiendes? Entonces, las cuentas que nosotros hemos hecho es la cuenta madre, que se llama la cuenta superior, a donde toda la plata que generas entra a esa cuenta. Pero esa, en la plata no se queda ahí ni un día. Mira, porque de ahí pasa a una que se llama cuenta de salida. La cuenta de salida es donde tienes exactamente delimitado tu gasto de esa semana. Entonces digamos que te entran $4,000 a la madre, y tú necesitas 2,300 para pagar a todo el mundo. Todo el mundo, incluido tú, ¿okay? Claro. Incluido el dueño. Entonces le bajas 2,300. Ah, pero perdón, antes de pasar a la salida, que es la que paga al todo el mundo, lanzas del 5 al 10% a una que se llama emergencia, a una tercera cuenta, o reserva también se le dice. Esa cuenta tiene que estar en una cooperativa a 80 kilómetros de ti, sin tarjeta. Al otro lado del mundo, sí. Claro, que hagas que fila. Que ni te acuerdes. Esa es la única cosa que vas a ahorrar, ¿sabes? Porque claro, lo demás no lo vas a poder ahorrar, porque ajá, el ser humano tiende a volver a empezar. Es su naturaleza. Entonces, tú mismo te proteges de ese instinto de despilfarro y pones... Mira que las empresas, mientras más rentables se hacen, llegan hasta el 50% de lo que entra... Cuando eres rentable, o sea, si yo llego a cobrar $60,000 por show en el mundo, por concierto, en vez de cobrar 5, en vez de cobrar 4, en vez de cobrar 6, me vuelvo más rentable, puedo poner el 50% y no me pasa nada. Y mi reserva claro, se vuelve un monstruo. Claro. Vamos a comprometerte, Fausto. Estamos cerquita de acabar. Sí, tenemos ya un par de minutos. Okay. Y queremos hacer el último segmento. Sí. Pero vamos a comprometerte para una siguiente ocasión. Uh-huh. Ya nos debemos de organizar y les debemos de anunciar, mis queridas cucas y cucos, para hablar de esto, finanzas, porque es súper importante también el manejo del dinero, tanto a nivel personal como a nivel de empresa, ¿okay? Sí, sí. Tenemos un último segmento, por favor, que es desafiándole al cuco. Sacándote los cucos presenta Desafiándole al cuco. Chévere, Fausto. Mira, tenemos un jueguito que se llama Desafiándole al Cuco. Tú eres el cuco invitado del día de hoy. Pues tenemos acá unas tarjetas, ¿no? 20 más 20 más 20 nos da... 60. 60, correcto. Mi querido Fausto, la pregunta es... Usando tres números iguales... Que me dé también 60. ¿Qué números utilizarías? Y tienen que ser tres también. Tres números iguales. Upa. Que no sean 20. Que no sean 20. Que sean iguales. Que den 60. Sí. Qué desgraciados. ¿Tienes la respuesta? No. No. Muy bien. Tenemos la respuesta acá. 5 más 55. 60, mi querido hermano. Bravo. Muy bien. Qué loco. Chévere. Chévere, Fausto. Quiero agradecerte mucho por haber... compartido con nosotros esta hora de tu vida, por haber compartido a todas las personas también que nos han escuchado el día de hoy, haber compartido esa hora de su tiempo con nosotros, y espero que nos hayamos sacado muchos cucos. ¿Cómo te sentiste el día de hoy, Fausto? No, súper contento, José, y gracias, Liz, por la invitación, porque sí es importante mostrarle a la gente que hay más que malas noticias en la vida. Así es. Que hay un montón por crear. Y sabes que justo este libro de administración que estudiamos dice en la parte de atrás, tú piensas que tu situación personal, económica, depende de los factores externos. Le echas la culpa al gobierno, le echas la culpa a no sé quién nomás, a los empresarios, bla, bla. Pero créeme que si tú te entrenas un poquito y pones herramientas administrativas en la vida, vas a darte cuenta que todos esos males camellan hasta para ti. De verdad. Sí. Al comienzo, no, yo sé que suena irreal. Pero llega el momento en que, créanme, la misma fuerza del universo que a uno le dice no, empieza a decirte sí. Es la verdad. Y yo lo comparo a que cuando tú estás en la vida y sientes que la vida es una ola tras otra, y dices, estoy cansado de la vida. Te golpea. Versus te subes de una tabla de surf. Y esa misma fuerza es, wow, la vida es un paseo. Eso sí es, sí pasa. Yo lo estoy viviendo, no por la música, sino por la... Porque me volví administrador. Me volví un administrador y lo hice rápido. Y ahora mi música hago... Oye, este fin de semana hice 3 conciertos. Del anterior hice 3 conciertos. Del anterior hice 3 conciertos. Y esta semana también tengo 3. Y eso es gracias a la administración. Chévere, mi querido Fausto. Muchas gracias. Gracias a ti también que nos escuchaste el día de hoy. Gracias, Liz. Gracias. Y les recuerdo que el mundo es suyo y no existe absolutamente nada que pueda detenernos. Nos vemos el otro lunes, queridas cucos y cucas. Chao, chao. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.